Sálvalos. Padre de la vida, te ofrecemos hoy al crucificado que clama en la tierra la vida y la paz. A Jesús, el Verbo encarnado, Él es nuestro hermano, a quien amas tú. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Por tu cruz nos das la vida, y la vida vencerá a los hombres de tu pueblo. Sálvalos, Señor, a los hombres de tu pueblo. Sálvalos, Señor. Tu Espíritu nos llama para caminar juntos como hermanos que en la misma mesa comparten su pan. Con Jesús hoy nos ofrecemos ser pan de tu pueblo y morir por ti. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Por tu cruz nos das la vida, y la vida vencerá a los hombres de tu